El miércoles es un día agitado porque no quiero perderme por lo menos un rato la marcha de los jubilados. Muy poco puedo estar porque siempre digo lo mismo, este programa necesita preparación. Pero bueno, estuve en la marcha. Hoy aparentemente los sectores de jubilados, los que ya llevan 150 y pico de rondas, vuelven hoy a las 5 de la tarde. Yo no sabía, no estuve la semana pasada y no sabía que habían cambiado. Cambian en el verano a las 5, en invierno a las 3 de la tarde. O por lo menos era así. En lo que encontré, justamente faltando esos sectores, los de toda la vida, que son en general progresistas y de izquierda, encontré mucho facho dando vuelta, mucho fascista, mucho corrupto, mucho ladrón, mucho diputado ladrón, mucho, hablo de entre todos, juntar 300 personas, mucha bandera, gente que va, pone la bandera y se va. Mucha bandera, por ejemplo, Cristina Inocente, Libertad Cristina. Es decir, ya la marcha de jubilados dejó de ser la marcha que todos veníamos viendo. No, esto no quiere decir que no esté mejor que sea amplia, pero si vos en la marcha, que es amplia, están los sectores que te cagaron, es muy difícil. Es muy difícil, eso no es unidad. Eso es quedarte abajo del otro que te maneja la política. Es decir, el facho te va a manejar la política, el kirchnerista te va a manejar la política, todo. Y vos vas a estar haciendo reclamos que hace 3 años atrás esta gente no hacía esos reclamos. Así que bueno, tenemos que plantearnos qué hacer porque estamos en un momento muy crítico. En un momento muy desastroso y en donde hay un corrimiento a la derecha terrible. Miren, yo les cuento algo. Entraba una columna, ¿no? Cosas raras. Hablo de columnas de 20 personas, 15 con una bandera. Es más, los chicos de Patria Grande eran tres chicos de Patria Grande, funcionarios, vaya a saber qué, le tiraron unos mangos, vayan, estén ahí con los jubilados. Es decir, no está el pueblo, por más que alguno diga, ahí no estábamos el pueblo, estaba esto que estoy describiendo yo. Y veo que entra una columnita, 20 personas, y de una se desprende un jubilado viejo así choto como yo, que soy un viejo choto, y se abrazan y dice: che, qué bueno que no llegaron los zurdos todavía. Papá, volvimos a lo mismo. El peronismo, con esta idea de reivindicar a los fascistas ladrones como Kicillof, poner en La Plata una calle que se llame Rucci, una ofensa a todos los militantes de los 70, entre los cuales me incluyo, un asesino, un delincuente, vinculado a la CNU, vinculado a las tres, bueno, a las 3A no, porque ya lo habían matado antes, vinculado a López Rega. Un burócrata negociador con las dictaduras, con la dictadura de Onganía. Cuando hicimos el cordobazo, que bien se lo dijo Paladino a Perón, le dijo: es el cordobazo, no lo hicimos nosotros, mi general, lo hicieron los zurdos. Yo tengo que escuchar a los 70 y pico de años y compañeros míos que atravesamos la cárcel, el exilio, que vengan a poner una calle Rucci. ¿Cuándo van a poner José López Rega una calle? ¿Después quieren con esto ganar elecciones? ¿Con esta mierda quieren ganar elecciones? Estamos en un momento complicado, pero ustedes los complican más. Nos están llevando al pasado. Empiezo con esto, ¿saben por qué? Porque se eligió la CGT. Les voy a contar quiénes son los que están ahora al frente de la CGT. Los peronistas que están al frente de la CGT. Bueno, antes, relajándome un poco, voy a saludar a Eddie Baldonado. Hoy le tenía guardado el saludo para más tarde porque sé que ha sufrido algunas cosas el domingo pasado. Y bueno, te acompaño, no sé, no digo el sentimiento porque no fue tan grave, pero por ahí. A Camilo, que bueno, lo felicito, que hoy creo que ya pronto tenemos un licenciado que nos va a filmar acá y va a hacer guiones y vamos a estar todos chochos con los guiones de Camilo, que no le pienso dar data yo, para que sea feliz, por eso nada más, sería terrible. Bueno, les voy a contar un poquito lo de la CGT, porque me parece que necesita saberlo, ¿eh? Porque si no se habla de campo popular, ¿qué carajo es el campo popular? ¿Qué es el campo popular? Marcelo Tinelli, Milei, López Rega, ¿qué es el campo popular? Hablemos de los sectores transformadores, que queremos mejores leyes laborales, pero queremos reformas laborales con leyes a favor de los trabajadores, porque queremos reformas sindicales con leyes a favor de los trabajadores, porque queremos reformas impositivas con leyes a favor de los trabajadores. Porque ahora resulta que los reformistas son estos que nos gobiernan desde Washington con la libra. Bueno, miren, la CGT eligió conducción. Miren, yo la verdad, cuando veía a esta gente, aparte de que todos los viejos peronistas que nos perseguían en los 70, están todos en algún cargo, lo tenés al de PCN en algún cargo, lo tenés a Gerardo Martínez en algún cargo, lo tenés a Cavalieri, lo tenés a Barrio Nuevo, lo tenés a Amadeo Yenta, tipo de 80, 90, 100 años, con las patotas, van ahí. Bueno, pero pusieron tres caras jóvenes. Claro, porque la juventud pasa por las caras, ¿vio? El viejo lema de Itai Hagman, ¿eh? El viejo lema, somos una fuerza para los jóvenes y las mujeres, no para los jubilados, no para los trabajadores, no para los que nos rompemos todos los días, para los jóvenes, porque parece que los jóvenes son una clase superior para estos nuevos estamentos de la casta. El triunvirato está Octavio Argüello, un hombre joven porque tiene 62 años, es joven, comparado con Genta que tiene 89, es joven, o con Cavalieri, bueno. Vinculado a Moyano, un títere de Moyano, Octavio Argüello, viejo hombre, viejo militante de la derecha fascistoide, etcétera, etcétera. Uno del triunvirato de la CGT. El otro del triunvirato de la CGT, Jorge Solá. Ahí acomodaron a Jorge Solá a un tipo, ¿cómo les puedo decir? Un chico estudioso, abogado, sociólogo, licenciado en política, todo. Es decir, hace unas descripciones hermosas de todo. Te describe cómo está el agua y vos te estás ahogando. Y ya dijo que La reforma hay que hacerla, hay que negociar y hay que ver, porque hay cosas que serían positivas. Y bueno, esta idea de que si a los capitalistas les va bien, a los trabajadores les va bien, cosa que es mentira, bueno. Y el otro, Cristian Jerónimo, secretario general de la Juventud Sindical. Hasta el nombre tienen vetusto, viejo, que se cae. Cristian Jerónimo es el que anda pegando carteles por toda la ciudad, está llena la ciudad, que dice defendamos a Moreno, Moreno es nuestro representante, toda nuestra solidaridad con Moreno, recordemos, un delincuente, nos tuvo 7 años sin estadísticas. En cualquier país normal, un tipo que durante 7 años miente en las estadísticas, lo fusilan, lo meten preso o lo fusilan. Nosotros acá en la Argentina no tenemos estadística porque a Cristina Kirchner y a Guillermo Moreno se les ocurrió que había que decir que si el pan valía 200, había que decir que valía 100. Y pasó durante 7 años. Hay un libro que se llama No somos cómplices de la mentira de los trabajadores del INDEC. Acá en este programa, en esos 7 años tuvieron todos los trabajadores del INDEC, uno más capaz que el otro. Los tenían tirados en una oficina, algunos se los obligaron a renunciar, y al que quería poner algo bien, cuánto estaba el kilo de pan, las patotas de Moreno y de UPCN los cagaban a trompadas. ¿Está claro todo esto? gente que defiende a Guillermo Moreno, gente que pone Rucci a una calle. Felicitaciones a esos compañeros, a esos que en donde Kicillof puso Rucci, ahí en la Plata, le pusieron a Agustín Tosco, un hombre con dignidad, Agustín Tosco. No un asesino, delincuente, atorrante como era Rucci. Y que me venga a desmentir alguien acá, si Rucci no era todo eso. Colaborador de la dictadura, y después de Perón que creó las 3A. Bueno, da bronca. Y tengo más bronca por las palabras. Me molesta mucho las palabras cuando el desprecio, zurdo, zurdo, zurdo, la vengo escuchando todos los días de los peronistas, todos los días, todos los días. Por WhatsApp, por el, donde se te ocurra, zurdo, zurdo. Empoderados están ahí en la CGT. No, son los zurdos que nos corren para hacer paro. Son los zurdos, estoy podrido de la palabra zurdo. Nombra más la palabra zurdo que el psiquiátrico que tenemos de presidente, que nos está pegando todos los días diciéndonos zurdo. Por favor. Por favor. Y bueno, en el medio de todo esto, el fortalecimiento de las castas. Se fortalece la casta política, por supuesto, con Kicillof y toda la derecha peronista diciendo que la salida viene por ahí. Ya le fue mal, le va a seguir yendo muy mal. Y ojo con que todos aquellos que no queremos ni a Kicillof, ni a Cristina, ni a Milei, ni a Macri, ni a nadie, formemos una alternativa. Hoy está lejos, porque una parte de la izquierda solamente siguen el discurso de Cristina. Y los que más siguen a Milei, que tienen el mismo discurso, es la derecha peronista. Así que más casta que nunca. Quieren casta en el gobierno también, porque por ahí me excedí hablando del peronismo. Santilli. ¿Saben de dónde viene Santilli? Que aparte fue vicejefe de gobierno. ¿Saben de dónde viene? Santilli es militante del partido peronista. Sí, sí, sí, sí, sí. Pregúntaselo a Nancy Paso, si no. Santilli es el hijo del presidente de River. Que bueno, primero felicitarlo porque hizo mierda a River, ¿no? Lo destruyó, después se terminaron yendo a la B. Pero Santilli era el que le prestaba gratis, esto los socios de River nunca hicieron nada, tendrían que haber hecho algo, les prestaba gratis la cancha a Menem para que diera los discursos. El cierre de campaña de Menem cuando fue presidente, peronista, Menem, peronista, que gobernó 10 años el peronismo, y todos se olvidaron de Menem. Se olvidaron que Menem gobernaba con gobernadores como Kirchner, con diputados como Cristina, con Parrilli, se olvidaron. Perdía la memoria, o por ahí, qué sé yo tengo algún problema en la memoria. Ese era el padre de Santilli. ¿Saben cómo se lo pagó Menem eso? Menem fue uno de los gobiernos más corruptos. Yo creo que, junto con el de Cristina, el más corrupto. Y este anda ahí y creo que va a ser de los más corruptos cuando aparezcan más cosas. Por ahora tenemos, bueno, hoy está el juicio de los cuadernos, tenemos todo como fue el choreo. Y el de Menem, recordemos que salió condenado por volar, porque hizo un contrabando de armas, armas al Ecuador, del Ecuador, y con ese hizo volar Río Tercero y terminó condenado, pero suelto, porque se murió. Es decir, no tuvo la oportunidad de salir a bailar al balcón. Bueno, en esa época creo que tampoco se hubiera permitido. Por ahí había un poquitito más de seriedad que ahora. Pero bueno, dejemos eso. A Santilli le pagó todas las veces que usó la cancha de River gratis. Hay que usar una cancha de River gratis. Se lo pagó, lo nombró director, presidente del Banco Nación. Presidente del Banco Nación. No dejó ni los floreros en el Banco Nación. El papá de Santilli, que vive todavía. El otro día lo reporteaban para ver cómo veía a River. Presidente del Banco Nación. Ese es el papá de Santilli. También para decir, bueno, ahora tenemos todo casta. Después tenemos la casta judicial, ridículo ver que una causa que ha afectado tanto a los argentinos por el choreo, 84 imputados, de los 84 la mayoría son empresarios de primera línea, aparte de estar la expresidenta, que por supuesto se va a comer más cárcel, porque más allá que la casta judicial está haciendo lo posible y viene haciendo lo posible hace años para que liberen a todos, y el otro día lo demostró la casta cuando dijeron este juicio, vamos a hacer audiencia una vez por semana por Zoom. ¿Quieren algo más ridículo que eso? Una vez por semana por Zoom. Quiere decir que serían condenados estos empresarios, estos delincuentes como Cristina, Devido, etcétera, serían recién condenados dentro de 3-4 años. Igual Cristina teóricamente tendría que estar en la cárcel, teóricamente, hoy baila en el balcón. Se escondía en el Zoom, yo veía el Zoom, era ridículo, la casta judicial es ridícula, la casta judicial. Veía a Devido comer fideo, qué sé yo, como riéndose, qué me importa. Que entre paréntesis lo condenaron, tiene condena firme por la masacre que hizo el peronismo en Once, por la masacre que hicieron en Once. El Pollo Sobrero en este programa y en muchos otros advirtió, va a haber un accidente fuerte, este gobierno se está choreando toda la guita, se pueden conseguir los audios, se están choreando todo, ¿qué pasó? 51 muertos. Cuéntenle a esa gente qué pasó. Díganle a esa gente qué pasó. Y así tenemos la casta política con todo lo peor en todos lados, que en la libertad atrasa, en este el peronismo, sectores de la izquierda, toda la casta, los que lo único que buscan es un puestito porque creen que con eso se salvan. Y después te dicen, ojo, que uno no se salva solo, ¿no? ¿Y cómo se salvan ustedes? Pymes de la política. Gente que hace seguidismo por un cargo, por un plan, por lo que sea. Bueno, un asco la casta política, un asco la casta judicial y un asco la casta sindical. Este trípode gobierna hoy en la Argentina, la casta política, la casta sindical, y creo que, bueno, la casta judicial, y creo que nos va a gobernar mucho tiempo, porque no veo que aparezca nada. Ojalá aparezca algo, ojalá aparezca algo. 17 horas 24 minutos, este programa se llama Los Locos de Buenos Aires. Hoy estoy más loco que nunca, pero aclaro para los que se engancharon de recién. Estuve en la marcha de los jubilados y escuché a los fascistas que van del kirchnerismo, con las banderas del kirchnerismo, con las banderas de Cristina Libre, todo, decir, che, hoy estamos solos, qué bueno que no llegaron los zurdos. Y a mí cuando me hizo acordar tanto a, hoy vamos a matar un par de zurdos, o aquellas corridas del comando de organización tirándome tiro de atrás, zurdo de mierda, siempre jodiendo ustedes, me hace acordar tanto a eso. Y bueno, eso me agrega lo de la CGT, me agrega lo de Rucci, y estallé, perdónenme, pero estallé. 17 horas 25 minutos y para bajar los decibeles, un hombre perseguido por la dictadura militar en este caso, también bastante maltratado con el peronismo, con Isabel, porque se prohibían lugares para actuar, canciones, etcétera. Hablo de Daniel Toro y hacía este hermoso tema censurado, por supuesto, tema del 74, censurado por la dictadura, El Cristo Americano. Escuchémoslo. Este Cristo Americano, con una cruz de metralla, ya se ha muerto entre los hombres, no muy lejos de mi patria. Los que fueron a matarle no contaron con la muerte, que la muerte no quería estar de cuerpo presente.

Los locos de Buenos Aires. ...17:33... Bueno, ahora más tranquilo, ahí los chicos me convidaron un mate. Un par de cositas agrego de la CGT, vamos a ir ahora con audios, después tenemos una nota muy interesante que vamos a hacer. Antonella Rucci es la nieta de Rucci, le dieron la Secretaría de Medio Ambiente de la CGT. Sí, son cosas formales, pero recordemos que el papá de Antonella, Aníbal Rucci, que también es un dirigente político, reivindica, que por supuesto trabaja en el Estado también, reivindica el accionar mafioso de su padre, y la nieta también reivindica el accionar mafioso de su nieto, porque yo siempre aclaro, los padres no tienen nada que ver con los hijos y con los nietos, y lo aclaro más yo porque tengo 4 hijos y no me gustaría que todos pensaran como yo, ¿no? En todo caso, y si piensan como yo, que sea porque lo decidieron ellos, cosa que ocurre en mi caso. Pero siempre tienen esas secretarías, las de menos peso, que ellos consideran, porque es el medio ambiente para la CGT. Bueno, es en. No les interesa en lo más mínimo. Y después también necesitaban poner alguna otra mujer, porque era todo. Yo iba a decir algo asqueroso, Lora, no, pero todo hombres en todos lados, hombre por todos lados, que le dieron la Secretaría de Género a Carla Gaudenzi, que es de FATPREN, de prensa. Esto no lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo, lo dicen ellos cuando uno charla con ellos. En general, viste, siempre conoces a algunos, yo que suelo ser invitado a varios gremios a dar charla en donde tengo esta posición, ¿no? Pero hay burócratas que me respetan, qué sé yo. Y ellos dicen, no, a la piba dale esa, la Secretaría de Género, si no, ahí no ponemos mango. A la de Rucci, no, a esa hay que darle más porque es la nieta y tenemos que reivindicar, viste, los 70 cuando secuestrábamos zurdo y todo eso, y ponerle a Antonella Rucci. Eso por un lado. Por otro lado me llega un mensaje. Yo suelo leer todos los días los diarios, ¿no? Lo mínimo que tiene que hacer un periodista es estar informado, lo mínimo. Y hay un diario que habla mucho de la desocupación, del hambre, de la lucha de los trabajadores, de los acuerdos en las paritarias, que no hay acuerdo, que ganan poco, que piden. Y resulta que ese diario es de un grupo, de un burócrata, que le paga a los trabajadores de prensa el peor salario que existe, es decir, les paga hasta menos de lo que acuerdan, en las paritarias con las cámaras de empresarios, donde está Clarín, La Nación. Es decir, le pagan mucho menos, ya sabés cuál es el diario, no lo tengo ni que nombrar, que lo que pagan en Clarín a los trabajadores, que lo que pagan en La Nación. Y si no, que me lo desmienta alguno. A mí me llegó, no voy a dar el nombre, de uno de los trabajadores que me dicen cada 2x3, tratamos de hacer paro, estamos sin firmar los artículos, estamos haciendo esto. Y yo a veces le digo, ¿y por qué no lo hacen más, salen en los medios? Yo a veces llamo, alguno sale, otra vez llamo y me dice, no, porque la cosa está brava. Claro, porque en esos medios hay una diputada también conocida, que es pareja del dueño de un medio, que echa gente porque si llegan a hablar mal de este o si llegan a hablar bien de este. Bueno, y lo nombramos, estamos hablando de Santa María y de Gisela Marciota. Bueno, vamos a nombrarlo, sí. Pero vos hablás con los trabajadores y varias veces me dijeron, mira, vos contá todo. Algunos me dijeron, vos contá todo, que es un régimen de lista negra, que nos aprietan, pa, pa, pa, pero no nos nombres. Y yo no los nombro, porque si los nombro, los pueden echar. Es tan simple como eso, los echan. ¿Me entienden? Porque, bueno, es la línea de esta gente. O haces lo que digo yo o te echamos. Bueno, vamos a escuchar algunas cosas. Hoy están de paro los docentes universitarios. Van a estar de paro hoy, mañana y pasado, 12, 13 y 14. Lucila Rossi Gerard es del gremio de las universidades tecnológicas FACDUT y explica un poco qué está pasando con las universidades en todo el país. FACDUC está convocando a todos los docentes de las 30 regionales de la universidad a lo largo y ancho del país a un paro de 24 horas para el día miércoles, y para el día jueves y viernes vamos a estar haciendo jornadas de visibilización, asambleas, clase pública, a fin de, digamos, de justamente reclamar y exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento que está en plena vigencia y que el Ejecutivo ha decidido suspenderla. Hoy se están resolviendo esas medidas que se van a realizar el jueves y viernes. Por lo pronto ahora tenemos el paro, digamos, sin asistencia, y el jueves estamos convocando a esta jornada, digamos, de visibilización. Y además también estamos iniciando, digamos, la demanda judicial a fin de que justamente se dé cumplimiento a la ley, que esta ley fue justamente el reclamo de toda la sociedad en tres grandes marchas, en el cual el Congreso dictó la ley, el Ejecutivo vetó. Y luego con una mayoría abrumadora, además de dos tercios, rechazó ese veto, y por los mismos fundamentos que vetó el Ejecutivo, hoy no está cumpliendo la ley de financiamiento universitario. La ley también nos obligaba al Ejecutivo a convocarnos a paritaria, que es el ámbito natural de diálogo para discutir, y hasta el momento no ha convocado. Por eso también, digamos, se hacen estas medidas de fuerza, ¿no? Puntualmente la ley obliga a recomponer los salarios y los gastos de funcionamiento, es decir, exige, digamos, que se aplique la partida presupuestaria a las universidades, así como fue también con Garrahan, que hoy le está dando el 61%, digamos, de aumento, y no obstante ello, el Ejecutivo ha decidido suspender, digamos, unilateralmente la ejecución de la ley. Mientras, digamos, se recorta en las universidades, se destinan fondos a otros intereses, y en este sentido, cada peso que se invierte en la universidad se devuelve, digamos, innovación en el caso nuestro de los ingenieros que vienen a resolver los problemas, digamos, de la sociedad, los ingenieros que requieren, digamos, las industrias de nuestro país. La situación de las universidades es desesperante y acuciante, y peligra el inicio del año que viene de las clases, y también peligra, digamos, la toma de examen, porque por el propio reconocimiento, digamos, del presidente, que estamos en un 42% han perdido. Esto equivale a más de 6 salarios en este periodo de los docentes y de los no docentes, y tenemos muchísimos docentes que no llegan a cubrir, digamos, la canasta familiar, y muchos que están por debajo del nivel de pobreza, siendo, digamos, desesperante y acuciante para muchos de los docentes y también no docentes que están dentro de la universidad. Bueno, particularmente se está iniciando una demanda judicial donde se solicita la inconstitucionalidad del decreto en el cual promulga pero suspende la ejecución de la ley, digamos, de financiamiento universitario, y por el otro lado también un amparo sindical a los fines de que se convoque a las paritarias, que es el ámbito normal y natural de discusión, y que hasta el momento han sido imposiciones, digamos, unilaterales, que de aumento de un 1%, de 1,3%, que nada equipara a la inflación. Por mismo reconocimiento del Ejecutivo, en igual periodo hubo un 220% de inflación y los aumentos fueron un 138%, es decir, en números nominales hay una pérdida de más del 90%, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando en las universidades. Nosotros tratamos de reflejar porque es yo creo que es una barbaridad lo que está pasando con el tema de las universidades, por más que por ahí el gobierno decide dar un peso más, un peso menos, como era una barbaridad lo del Garrahan, y sigue siendo una barbaridad porque hay que aplicar las leyes más allá del triunfo de los trabajadores. Creo que no sé, sería conveniente por ahí retomar algunas movilizaciones, pero bueno, con lo que yo contaba antes es todo muy difícil, y la falta de una alternativa clara por sobre esta grieta inventada por los grupos económicos nos perjudica a todos. Bueno, Norma Lezama llama, es decir, los trabajadores del Garrahan llaman a mañana a un cabildo abierto en el Garrahan y también por Zoom. A las 16 horas, es en la puerta del hospital Garrahan, se van a concentrar ellos, pero también van a hacer un Zoom. Pero escúchenla a Norma Lezama, que explica para qué es esto y de qué manera se organiza. Esta vez hablamos desde el equipo de salud del Garrahan y los trabajadores para hacerles una invitación. Como saben, venimos en nuestro hospital de un triunfo histórico. Logramos un 61% de aumento salarial que otorgó el Gobierno Nacional después de tanto luchar. Pero sabemos que hay muchos reclamos pendientes todavía y una agenda que el Gobierno Nacional anuncia que es muy preocupante. Por un lado están los reclamos del colectivo de discapacidad y de la universidad. Ellos también lograron leyes positivas en el Congreso. El gobierno debería responder de la misma forma que respondió por el Garrahan. Y nosotros los vamos a apoyar incondicionalmente. Pero además nos preocupan mucho los anuncios sobre la reforma laboral que impulsan desde el oficialismo y presuntamente también la reforma previsional, que por lo que se anuncia sería un desastre para las y los trabajadores. Y hay algo que está ocurriendo en nuestro hospital y que repudiamos. El intento de el interventor Piroso, del ministro Lugones, de sancionar mediante sumarios, denuncias e inclusive la pretensión de despedirnos a los sindicatos y trabajadores que nos hemos puesto a la cabeza de esta lucha histórica. Desde ya les decimos que nos vamos a organizar y se van a encontrar con la misma resistencia que encontraron cuando pretendieron destruir nuestro hospital. Por eso, en tiempos donde se fomenta el individualismo y el sálvese quien pueda, desde el Garrahan construimos solidaridad. La invitación es para sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados, agrupaciones, colectivos sociales, de derechos humanos, de jubilados, universitarios, obviamente de la salud pública, del campo del feminismo y todos los sectores dispuestos a no resignarse. Si estás en Buenos Aires o cerca, venite presencial. Y si sos de otro lugar del país, vamos a habilitar modalidad virtual. Otra vez, jueves 13 de noviembre, 16 horas, en el Hall de Combate de los Pozos o virtual, cabildo abierto de organizaciones y activistas para seguir construyendo coordinación y solidaridad. Vamos por más unidad en la diversidad, porque ya sabemos, nadie se salva solo. Bueno, esto decía Norma Lezama. Yo recién pensaba que ya conozco más la voz de Norma Lezama que de mucha otra gente, ¿no? El Norma Lezama en este programa en los últimos 15 años debe haber salido y 10, 20 veces, porque ahora estalló el tema del Garrahan, pero hubo cantidad de huelgas, manifestaciones, y Norma Lezama, que es la presidenta de la Asociación de técnicos y profesionales, bueno, era una de las que siempre consultábamos nosotros, y consultábamos otra gente que ya se jubiló, por eso en general la que más consultamos es a ella. Bueno, ADEMIS, el sindicato docente, denuncia al gobierno de la ciudad por impedir la elección de delegados en el Instituto Vocacional de Arte y en la Escuela de Arte Irurtia. Escúchenla a Mariana Escayola, como lo decía el día lunes. A ver si es el 3. Estamos denunciando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Jorge Macri, por intentar impedir la organización de las y los trabajadores, el derecho a elegir delegados y el derecho a realizar asambleas. En el Instituto Vocacional de Arte están impidiendo la realización de la elección de delegados y delegadas de ADEMIS, y en el Colegio Irurtia están impidiendo la realización de asambleas. En un momento donde un gobierno de ultraderecha está intentando avanzar con una reforma laboral regresiva, es más necesaria que nunca la elección de delegados y los espacios de debate, que es lo que quiere cercenar el gobierno de Jorge Macri. Así que, compañeras y compañeros, hacemos la denuncia y llamamos a la organización y a redoblar las elecciones y las asambleas. Bueno, esto pasaba, pero hoy a la mañana ADEMIS había presentado una medida cautelar y había una audiencia con las autoridades judiciales, ¿no? Tenía que presentarse la ministra ahí. Bueno, todavía no hay datos. Cuando tengamos los datos se los vamos a pasar. La audiencia, ¿por qué fue? Es para evitar el cierre de la escuela 16, que la pasarían, que es la escuela Justo Santa María de Oro, la cierran porque la fusionan con la escuela 15 del distrito 14, que es la paternal, y el edificio se lo dan a la escuela media 2. ¿Qué es este? Este es un momento de más escuelas, no de menos escuelas. Bueno, vamos a escuchar qué decían hoy en la conferencia de prensa que hicieron. Se comprometieron a hacer otra en otro momento. Cuando estaban por entrar a la audiencia. Estamos en esta conferencia de prensa porque se ha convocado finalmente, después de mucho batallar con las familias y maestras docentes de la escuela Fray Justo, contra el cierre de la escuela que ha sido intempestivo e impuesto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de hacer escuchar la voz de las familias y de los docentes dentro de una audiencia, y es una más de todas las peleas que viene desarrollando la comunidad con el apoyo del sindicato para evitar el cierre. Pero para no ampliar demasiado, todo lo que voy a desarrollar dentro de la audiencia no va a ser otra cosa que la voz de las docentes y del reclamo que vienen llevando adelante, y que van a ser ellas quienes mejor lo van a poder explicar. Hoy nos encontramos acá apoyando el ingreso a las familias y a los amparistas que presentaron los recursos de amparo para frenar el cierre en forma judicial. La realidad es que nos cuesta pensar por qué tenemos que argumentar que una escuela no se tiene que cerrar. Una escuela no se tiene que cerrar y punto. Pero si la justicia requiere las argumentaciones, están todas las argumentaciones, no solo desde el campo pedagógico, sino también desde la organización de las familias, desde la defensa de las jornadas simples, que cada vez quedan menos, y desde el ataque progresivo que viene haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la educación pública, desde que el macrismo es gestión en la ciudad. Así que hoy estamos nerviosas, estamos ansiosas, pero con fe y con la esperanza de que todo este recorrido de lucha va a dar sus frutos y que la escuela no se va a cerrar. Tenemos mucha confianza de que las autoridades hoy puedan escuchar lo que tenemos para decir. Estamos tratando de que no se sigan vulnerando los derechos de las infancias que asisten a nuestra escuela, los derechos nuestros como trabajadores y trabajadoras de la educación. Esta escuela funciona, tiene un montón de niños que no son paquetes de harina, no son lata de tomate que se pueden ubicar en cualquier lugar. Esta escuela los aloja, los contiene, les enseña. En esta escuela son felices. Así que estamos muy esperanzadas de que puedan escuchar este pedido. La realidad es que desde que fue noticia verbal el cierre de la escuela, que cada día entrar a la escuela y no olvidarnos de que nuestra función es pedagógica y nuestro rol es el de enseñar, fue una tarea muy difícil, doblemente difícil, más todo el manoseo que está teniendo la docencia de años anteriores, desde la gestión de Acuña. La realidad es que hace 2 meses y medio que nuestro día a día es muy difícil, y es entrar todos los días a la escuela pensando que el año que viene esa escuela la pueden llegar a desaparecer. Así que tuvimos que unir fuerzas, hablar entre compañeras, convocar a las compañeras del sindicato ADEMIS, y ponerle la mejor voluntad para seguir cuidando nuestras infancias y no olvidarnos todos los días que nuestro rol es enseñar, y para eso estamos en las escuelas y para eso sirven las escuelas. Nuestra escuela es inclusiva, incluye, y lo que hacemos cada día es eliminar las barreras que impiden que cada niño y niña que asista pueda aprender. Con esta decisión, las barreras se están haciendo más firmes y es lo que no queremos. Bueno, vamos en un rato nomás a ingresar a defender el derecho a la fe, justo a seguir enseñando. Miren de lo que tenemos que estar hablando. Una escuela con más de 100 años de historia, una escuela con más de 100 chicos y chicas que hoy están aprendiendo ahí y que queremos que el año que viene sigan estando en esa escuela. Adelante, compañeras, compañeros, adelante el reclamo justo de las familias y de las docentes de la Fray Justo. La escuela no se cierra. Bueno, ahí estaba bastante bien explicado. Hay una sola cosa, pero la vamos a dejar para otro momento, el debate. Que hablan de la escuela de jornada simple, que no se pase a jornada completa, y ahí hay todo un debate, porque la ley 26.609 y la 26.075, ley de educación y de financiamiento educativo, deja expresamente dicho que en 10 años hay que avanzar a que todas las escuelas sean de jornada completa. En 10 años al 30%. Bueno, el único lugar que se está cumpliendo es acá, en Tierra del Fuego y en Neuquén. Y por supuesto que el resto prefiere jornada simple o jornada alargada, como hay en la provincia de Buenos Aires, que le pagan a los maestros por 4 horas y trabajan 5 y encima ganan menos que en la ciudad. Vamos a escuchar a Marco Goldman. Esto nos decía el miércoles pasado sobre el momento de los jubilados y qué es lo que hay que hacer. Y nosotros estamos acá en los 1753 miércoles de los jubilados, planteando justamente la necesidad de avanzar en la lucha, de avanzar en la organización, de avanzar en la coordinación de todas las organizaciones que están presentes estos miércoles, que son los miércoles de lucha, para poder no solamente exponer en una movilización, sino la necesidad de la coordinación de estas luchas, de las reivindicaciones de cada una de las organizaciones, de los trabajadores activos, de los trabajadores jubilados, de los movimientos sociales, territoriales, por la educación, por la salud, todo lo que se hace presente en estas concentraciones. ¿Por qué? Yo siempre digo que este gobierno es muy claro. Afirmó que tiene tres batallas: la batalla de la gestión, la batalla de la institución y la batalla cultural. Y tanto él como Caputo afirmaron la gestión y el gobierno general. Nosotros lo hacemos a través de las medidas económicas que tomamos. ¿Cuál es el problema principal? La batalla cultural. Y evidentemente lo que acá se manifiesta es que hay una batalla cultural que se lleva a través de todos los organismos que ellos manejan. En un Estado, ellos dicen que hay que negarlo, pero tienen bien claro cuál es el Estado que ellos manejan. El poder represivo, el poder militar, el poder de la inteligencia militar y el poder de los servicios de inteligencia. Y lo que están negando es todo lo que tienen que resolver en el tema de la distribución de los ingresos. Concreto con lo siguiente: avanzan decididamente a la reforma laboral, que ya tienen el proyecto, que la diputada 10, llamada 10, de Santa Fe, elaboró, y que dicen que están de acuerdo, que ya están todos los puntos principales, que es la liquidación prácticamente de todas las conquistas laborales. Marchan decididamente, como lo han hecho a toda la reforma en relación a las migraciones, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que es el verdadero dirigente de toda la política de este gobierno. Tenemos que hacer referencia a todas las movilizaciones que hubo hace poco en contra de la política que se aplica en Estados Unidos contra los migrantes, contra la inmigración. Y lo otro es la reforma previsional. nosotros, digo, ellos ya marchan decididamente a la liquidación de este sistema previsional, público, de reparto nacional. Marchan decididamente al trabajo con la reforma laboral, al trabajo no registrado, a los acuerdos por empresa, al tema del aumento de, la, de las horas de trabajo y demás, y a la disminución con todo esto de los aportes al sistema previsional público intergeneracional. Le están dando todos los beneficios a las patronales para que sean las patronales las que van a tener ya en la reforma tributaria 20 impuestos que le sacan, pero además ya en este momento todos los beneficios a los aportes patronales al sistema provisional. Por lo tanto, marchan decididamente a esto. Bueno, ahí lo escuchamos al presidente de la mesa coordinadora. Miren, yo creo, dejo esto. Hoy estaba viendo que había algunos grupos fascistas montando algunas provocaciones. Creo que montan provocaciones al viejo estilo, ¿no? Grupos fachos que montan provocaciones para que después repriman a los pobres viejos jubilados. Algo de eso hoy estuvo ocurriendo, ¿eh? Lamentablemente algo de eso hoy estuvo ocurriendo. Poneme por último a Valentina Bassi, ¿qué pasa con el tema de los discapacitados, viste? Hoy anunciaron un aumento para el sector de discapacidad que es una burla. Se nos están riendo la cara y ahora con las elecciones están con un nivel de soberbia. Se nos están riendo en la cara. El aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta para los transportistas. Y encima dividido en tres meses. Las partidas que habían llegado para la ANDIS para un aumento del 70%, que es lo que más o menos se necesita, no le dieron ni pelota, están favoreciendo a las prepagas, están favoreciendo a ellos, se están riendo sobre todo de nosotros, se están riendo de todas las personas con discapacidad y sus cuidadores y sus familias. Es repugnante. Bueno, esto decía Valentina Biasi, recordemos, se conoció la semana pasada un aumento en discapacidad del 30%, realmente no cubre absolutamente nada, pero bueno, eso también ha, hay que decir la verdad, he descomprimido un poco las marchas que había. Quédense que después vamos a tener una nota interesante. Esperemos, dale. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Vuelve Cartón, el Festival Internacional de Cortos de Animación, festejando sus 15 años. Del 10 al 16 de noviembre, descubrí lo mejor del cine de animación en nuestras sedes de 921 Casa Cultural, Image Campus y el Centro Cultural de la Cooperación. Charlas, proyecciones y actividades para disfrutar, aprender y compartir el arte de la animación. Todo con acceso libre y gratuito. Encontrá la programación completa en nuestra web, animacioncartón.com. Festival Cartón. 15 años de comunidad animada. Diego Maturro. Seguilo como Diego Maturis. Llueve en la ciudad, vos no estás. Cada día gris te vuelvo a recordar. Te extraño además. Diego Maturis, escuchalo en todas las plataformas.

Yo llego a la causa por una cuestión familiar, o sea, sí, acompañando a Paolo y a María Luján, primero con Lucas, y cuando llega el juicio de 11-1, vamos a hacer un poco de historia, Bonadío era el instructor, sí. Decide agrupar todas las querellas en cuatro grupos, tres grupos y por algún tipo de afinidades o como habían encarado las presentaciones, y nos deja a nosotros separados porque en ese momento teníamos una causal diferenciada que era la causa por lo de Lucas. Finalmente, cuando llega eso a juicio oral, las querellas empiezan a pasar a la mía, porque empiezan a ser defraudados por las cabezas de las querellas, que eran Dalbón en ese momento, que sí. Empieza a hacer un giro, que empieza pidiendo que Cristina vaya presa, para después terminar pidiendo la absolución y decir que el juicio era una farsa. Lo mismo pasa con otra querella, que fue un poco más discreta, pero que terminó haciendo lo mismo, encabezada por el doctor Moral. Y una cuarta querella que presentó disconformidad, se agrupó a nosotros y nos acompañó, como también nos acompañó el fiscal. Nosotros desde el principio sabíamos que la responsabilidad, por varias razones, primero porque éramos usuarios del Sarmiento, porque somos del oeste, porque la tragedia había sido anunciada, porque tuvimos contacto con los sindicatos, nos dimos cuenta enseguida de lo que había pasado. Yo no era un abogado experto, ni mucho menos, pero a ver, nosotros sabíamos que la única manera de avanzar en esto era cerrarnos. Y así fue que hicimos, fuimos nuestro propio escudo. Y nosotros no teníamos dudas y sabíamos que teníamos que conseguir las pruebas. O sea, y la verdad es que cuando encaramos el juicio de 11-1 lo hicimos con la convicción de saber que teníamos la razón, pero también con la convicción de que había algunos responsables que habían quedado afuera. Y parte del trabajo que se hizo en 11-1, además de probar la responsabilidad de los que fueron condenados, como Schiavi, Jaime, los Sirigliano, y los funcionarios de TVA y todos los, bueno, la lista enorme de condenados que hubo y que cumplieron sus condenas y que fueron detenidos en un hecho que por primera vez se condenó a funcionarios y a empresarios. Y ahora que está el tema de Cuadernos, qué importante es que en 11 ya hay un antecedente de funcionarios y empresarios condenados. Sí. Pero también sabíamos que eso solamente se había podido estructurar si con la mirada o con la falta de control de quién era el responsable del área. Entonces apuntamos a Debido, y Debido es condenado. Esta condena que ahora está confirmando la Corte es un segundo juicio al que Debido llega, porque nosotros en el juicio 1, cuando pedimos condena, pedimos que se extraigan testimonios y se investigue la responsabilidad de Debido. Entonces es un doble logro, porque primero por la relevancia que tiene Debido, por la relevancia que tuvo. Sí. Y después por lo que representa para la sociedad, independientemente de cómo termine cumpliendo la condena. Claro. Porque y el tiempo, ¿no? También el tiempo. A ver, primero, Debido es un personaje menor en la historia, iba a quedar como un personaje menor, como cada uno lo recordará como quiera, pero seguramente quedará como una persona que estuvo vinculada a innumerables casos de corrupción. Pero un personaje menor en definitiva. Pero lo que no es menor es que la justicia alguna vez pudo condenar, y si alguna vez puede siempre. Claro. Entonces, la diferencia que nosotros marcamos es que en las demás causas de corrupción no hay nadie que las empuje, porque la acusación queda en cargo de un fiscal, claro, que la puede seguir o no, pero también a veces los fiscales van, vienen, los ascienden, sí, los trasladan. Claro, entonces, hay aprietes del que gobierna en ese momento. Sí, a veces. Uno ve que algunas causas se dilatan más en determinado momento, por ahí cambia el gobierno, avanzan, ¿no? Claro, hoy me decían, mira, Debido son 13 años que tardó. Y yo, no, Debido recién empezó el juicio de Debido en el 2017. Claro. Hay muchas cosas, pero la verdad es que sí. Con el tema de la corrupción mata, sí, tengo una diferencia, que sí, pero no es, es importante, porque para mí no mata la corrupción, porque la corrupción no es nadie. Sí. Matan los corruptos. Los responsables de la muerte son los corruptos. La corrupción es como la justicia, es una cosa que no existe. No, hay jueces, señores, hay jueces que se tienen que hacer cargo, y hay funcionarios que son los corruptos y que son los responsables de las muertes y de los robos. Y en este caso, el robo terminó en muerte. Porque fue tal el desfalco económico. Nosotros probamos en el juicio, sí, que el verdadero negocio era que los trenes funcionaban mal. Lo explicamos no diciéndolo, sino probándolo con la contabilidad, con la responsabilidad, con cómo había sido el contrato de concesión, con cómo no le cobraban las multas, con cómo le giraban los fondos en forma indiscriminada, cómo no había rendición de fondos, cómo le permitieron que no haya control del pasaje para poder girarle la plata libremente, cómo inventaron una tarjeta que se llamaba monedero para girar desde ahí toda la plata y en realidad después la tuvieron que dejar afuera porque era solo para... entonces se creó la SUBE. Es la historia, hay muchos que no saben de eso. Pero son todas muchas cosas que pasaron y que no se pudieron hacer si no había una decisión política de permitirlo. Y esa decisión política era una decisión de robar. Entonces es muy fuerte y es muy simbólico que ello haya pasado. Y lo triste es que el día que pasó descarriló un tren. Claro. Entonces, claro. ¿Dónde estamos parados como sociedad, no? Claro, vos sabés que nosotros acá, este programa ya lleva más de 30 años, sacamos varias veces a los delegados, ¿no? Al Sobrero, entre otros, y vos sabés que nos decían al aire, y lo decían en todos lados, va a pasar alguna desgracia, era como algo que ya se veía venir. Yo por eso siempre digo masacre, porque una tragedia aparece de repente, pero esto... Exactamente, porque tragedia también es claro. Una, o sea... Una persona que muere, para esa familia es una tragedia. Claro. Lo que pasó acá fue el hecho más anunciado, trágico de la historia, porque hubo un antecedente un año y medio antes. Claro, Que fue cuando, cerca de ustedes, ahí en el 92, en la barrera de Flores. Sí, sí. Entonces, cuando pasan estas cosas, y vos te das cuenta que se hubieran investigado correctamente esa tragedia, porque ahí se dieron todas las condiciones. Claro. Ahí había una obra no controlada, ahí había defectos en el cómo se manejaba la concesión, había falta de mantenimiento en las unidades, por eso el tren, ante el choque con el colectivo, se descalza, como se llama técnicamente, es decir, las ruedas salen, descarrila y se pega con un tren de enfrente. Si ese tren hubiera estado en condiciones, al colectivo lo pasa como vos pasás a una caja de zapatos. Claro. O sea, un tren en velocidad, con su peso, jamás podría haber desviado porque chocó un colectivo. Con la desgracia que implica chocar un colectivo, ¿no? Claro. Ahora, pero vos fíjate que ayer pasa también un descarrilamiento y de nuevo se empieza a ver... el Motorman. Que faltan, claro, y lo primero que hacen es acusar al Motorman. Lo primero que estaba diciendo todo el mundo es que podía ir drogado, que podía ir borracho. Me acuerdo la estrategia de Dalbón, ¿no? Que fue un poco tirarle todos los dardos a Córdoba, ¿no? Tal cual. Claro. Es que es una estrategia que le había dado resultado. ¿Sabés quién fue el responsable de la tragedia de Flores? 6 personas murieron. ¿Sabés quién fue el responsable? El Motorman que falleció. Claro. Sí, o sea, no se pudo defender, era muy fácil desindicarlo a él como el responsable. Es como, a ver, a vos te dan un micrófono que suena mal, ¿vos podés hacer un buen programa? No, claro, no. No, nadie te va a escuchar, todos van a decir qué radio de porquería, se escucha como el demonio. Esto es lo mismo, el Motorman no tiene la culpa del tren que le dan. Claro. Obviamente, mira, yo soy usuario del Sarmiento, tengo 58 años. Sí. Hice toda mi carrera, vivía en Morón. Sí. Hice toda mi carrera en el centro, estudiaba en la UBA, trabajaba en el centro. El tren, el Morón, a las 8:30 tardaba 31 minutos. Si tenías suerte y enganchabas el rápido, tardaba 19. ¿Sabes cuánto tardan los trenes ahora? 55 minutos. ¿A vos te parece que un país en serio puede desconocer la importancia del servicio ferroviario? No, cuando los políticos... No. Si querés algo más alejado de la gente, es cuando el político se olvida de la cotidianeidad. Claro. Que no está en comprar dólares y en mantener el precio, está en estas cosas, en los controles, en el servicio para el trabajador. Las víctimas de 11 son todas laburantes, todas. Sí, claro, por el, no y aparte del horario, que ¿no? Haya, que, claro, eran toda gente que iba a trabajar, toda gente de zonas muy humildes. Obviamente son todos, salvo una persona que es de Villaluro, todas las demás personas son de Morón para atrás. O sea, para atrás, digamos, más alejado de capital, ¿no? Sí. Morón, Castelar y Tusengó, Merlo. Claro. Entonces, realmente, a veces la tragedia de 11, yo le decía a los jueces en el alegato que ellos tenían la oportunidad histórica de mostrarle a la sociedad que la justicia podía actuar como contrapeso entre los poderosos y los que tienen la verdad. Claro. ¿Entendés? Sí. Y a veces Después, el tema que hace la sociedad con eso, y digamos, y nosotros no nos podemos hacer cargo, porque nosotros hicimos lo que podíamos en una causa donde nosotros hoy no estamos festejando, nosotros estamos cerrando un círculo. Yo no festejo la condena de nadie, porque yo no quiero estar en este lugar, yo no quisiera estar dando esta nota, ni quisiera ser el abogado de la tragedia de Once. Claro, y aparte es un avance nada más, pero de cualquier forma han sentado un precedente que puede servir para muchas otras causas. Vos también ahora lo decías, los de los cuadernos, y bueno, y puede pasar esto que, como vos bien decís, que lo que pasó ayer, el descarrilamiento, que también se quiera hacer exactamente lo mismo. Y que si ¿no? tiene que caer un funcionario, que caiga ese funcionario. Claro. Y si el gobierno tiene que pedir disculpas por lo que hizo y cambiar a partir de eso, lo tiene que hacer. Claro. Y el votante es el que lo tiene que exigir y no olvidarse. Mm. Son muchas cosas, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, Once sirvió porque Once tenía una matriz de corrupción que consistía en buscarse un socio privado, concesionarlo, darle plata, que no haga lo que tenía que hacer y que esa plata vuelva. Claro. En el caso de Once, directamente Jaime ya había confesado antes dádivas con respecto a Cirilliano. Totalmente, Jaime controlaba a Cirilliano y Cirilliano le regaló un bote. Sí, no tenía un bote, un avión. Bueno, confesó, se autoincriminó en determinado momento. ¿No? Asumieron la responsabilidad y aceptaron un juicio abreviado en la responsabilidad. Por lo tanto, las dádivas y el retorno hacia el sector, del sector empresario al gobierno, estaba aprobado por la propia confesión de Jaime. Ahora, Jaime no puede actuar. Si vos tenés denuncias de trenes, denuncias de los sindicatos, tragedias, ¿a vos te parece que un secretario de transporte que siguió a Jaime o el mismo ministro no va a saber la situación cuando él quitaba concesiones a los demás servicios y se las daba a Cirilliano? Es decir, le daba más poder, que eso se traducía en más dinero. Claro, arriba de él tenían que ser más inoperantes o estar comprometidos con eso. Justicia, y uno creo que era la segunda. Para la justicia, para la justicia están no solo están comprometidos, sino que son parte. Hoy por hoy ya podemos decir que no. Digamos que no hay duda de que Devido era parte de la estructura que en el caso de Sarmiento se llevó un desfalco importante de dinero. Ahora, todas las demás causas que tiene, hay una, por eso digo, esa matriz de corrupción sirvió para armar un montón de causas que tienen que ver con la corrupción de ese gobierno, pero que yo creo que también se podían llevar en otros esquemas. Lo que quiero decir es que la justicia tiene que tener ese rol, y no lo tiene, y la sociedad se lo tiene que exigir, y los políticos tienen que asumir su lugar, y lo tienen que hacer. Es increíble que hoy no todo no esté votado la ficha limpia, por ejemplo, que no esté votado, digamos, la extinción del dominio, es decir, que se acabe el dominio de los bienes de los corruptos, digamos, que vuelvan al Estado, que salgan, o sea, hay casos puntuales, a Jaime le sacaron cosas, pero les piden que devuelvan plata y bueno, y si no la devuelven, ¿qué? No pasa nada, y aparte siguen apelando y diciendo que no, que es menos, que negocian. Sí, realmente, bueno, ahí es lo que nos da un poco de bronca de cierta justicia. Por ejemplo, cuando veíamos el Zoom de los cuadernos la semana pasada, daba un poco a parodia lo que estaban haciendo atrás del Zoom, ¿no? El propio Devido que comía y el otro que se escondía y el otro que le pedía que le traigan un helado, y una causa que es tan importante, un Zoom por semana. Bueno, ahora la Cámara... La estación la está intentando sacar. Claro, pero exigió realmente que sea presencial, pero vamos a ver, ¿no? Exactamente. En el juicio de Once hubo mucho apoyo popular, pero no porque nosotros hayamos salido en una manera demagógica a mostrarnos como personas, sino porque la gente se identificó no solo con nosotros, sino con cualquiera del Gran Buenos Aires. Dijo, yo pude haber sido ese. Claro. Porque cualquier tipo que alguna vez se tomó un tren sabe que le podía haber tocado, porque las condiciones estaban dadas para que la tragedia ocurra cualquier día. Ocurrió ese día porque ese día se alinearon los planetas. Pero si no, se iban a alinear el día siguiente, o se podían haber alineado el día anterior, y podría haber sido en vez de a las 8 a las 9, y las víctimas hubieran sido 50 diferentes. Pero nosotros probamos claramente en el juicio que aunque el motoman hubiera hecho una mala maniobra, la falta de respuesta del tren por su falta de mantenimiento en cuanto a la estructura oxidada, la diferencia de altura, los problemas de amortiguación, el parachoque deficiente, son todas cosas que agravaron la tragedia. ¿Podría haber pasado un choque sin muertos? Sí, ahora. Hubo 51 muertos porque un tren, un vagón se montó arriba de otro. Y eso solamente puede pasar si ese tren no estaba con mantenimiento. Y eso hubo que probarlo. Lo más probable es que si no hubiéramos estado nosotros atrás de eso, la culpa hubiera sido del Motorman. Entonces, ese es el país que tenemos, ese es el país que hay que cambiar, esa es la justicia que hay que cambiar. Y si nosotros aportamos un grano a eso, pues estamos cumplidos. Lucas puede estar tranquilo y nosotros vamos a estar tranquilos de que le dimos la pelea y logramos que se los condene. Leonardo, realmente te agradezco mucho por la nota y felicitarte. Yo sé que hacer felicitaciones en estas cosas es muy terrible, porque yo te felicito por cómo llevaste la causa, por cómo se resolvió la causa y porque vos sos el responsable de que los funcionarios hayan sido obligados a hacerse cargo y que muchos lo paguen con la cárcel. Así que muchas gracias y esperemos que no tengamos que hablar nunca más de una tragedia de este tipo, solamente para recordar a todos aquellos que ayudaron tanto a que en algo funcione la justicia. Muchas gracias por el acompañamiento de siempre. Te mando un abrazo grande, Leonardo. Gracias. Leonardo Menghini, es muy difícil estos temas, porque atrás de Leonardo está la pérdida de un sobrino, atrás de Leonardo está toda la gente que él ayudó en la querella para que se logren estas condenas, pero sobre todo está el sentimiento, y contra ese sentimiento, por más que vaya preso Devido, que vaya preso Jaime, que vaya preso Sirigliano, que vayan presos todos, ¿quién le devuelve el sobrino a Leonardo, el hijo a Paolo, el hijo a María Luján y a tantos otros dentro de esas 51 víctimas de lo que fue y será, a mi juicio, una masacre? Porque era la crónica de un accidente anunciado y una tragedia para los familiares. 18:24. Hoy vamos a poner una canción. Yo que discuto mucho con las feministas, viste que de vez en cuando discuto desde una posición de, no de machismo, sino yo soy de aquellos que piensan que a veces nos vamos todos para un lado, después nos vamos todos para el otro lado, y que hay que encontrar a veces el carril del centro, ¿no? Pero bueno, por supuesto rescatamos toda la lucha en el 2018, la primera vez que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿se acuerdan? Estaba Macri, nosotros acá reporteamos a gente que uno decía, esa gente, ¿cómo está votando esta ley? Porque creían que para ser feminista había que ser de izquierda. Después nos dimos cuenta que no. Salió aprobada la ley, después en diputados, por amplia mayoría. Después las feministas se pusieron muy duras y no negociaron sacar ni una coma en el Senado, y fracasó en el Senado. Después, claro, vino otro gobierno más conciliador con las feministas, es decir, más amigo de las feministas, y sacaron la coma, el punto, etcétera, etcétera, y salió la ley. Y hoy se le sacaron tantas cosas a esa ley que hacerse un aborto en Salta, por ejemplo, es prácticamente imposible. Recordemos que Salta está abierta a la educación religiosa, por ejemplo, y en otras partes del país también es prácticamente posible. Bueno, esas eran las cosas que debatíamos, pero yo, ¿a qué vengo con todo esto? A que vamos a escuchar a Vivir Quintana, y Vivir Quintana hizo una canción que se llama Canción Sin Miedo, y que fue el himno feminista en México, y que en el año 2020 todas las mujeres de todo el mundo cantaban este himno. Aunque algunas no se hayan enterado, también lo cantaban. Vivir Quintana. Ah, ah, ah, ah, ah.

Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu, viva. Frecuencia modulada estereofónica. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:34... entramos en el bloque en donde nos enteramos de fútbol femenino, de cine. Esto es a la carta. Es lo que querés, te lo puedo. Qué linda remera. Te lo puedo dibujar. Qué linda remera que tenés, Camilo. Me vine de gala hoy, sí. Me vine. Sí, me gustan las chombas. Soledad, me gustan mucho las chombas. Soledad Vázquez no habrá faltado porque siempre se divierte con nosotros porque somos hincha de Boca, ¿no? No, tenía un compromiso muy importante. ¿Estás seguro? ¿Dejamos la duda? Sí. ¿Plantamos la duda? Ahí okay. Marcos hace. Sí. Claro. Sí. Bueno, sí. Estoy al tanto de ese evento también, pero podemos dejar la duda. También, ¿o no? No, está bien. va a volver. Por supuesto. En la semana que viene, no. Pues yo siempre la veo sonriendo, viste, con nosotros. Pero bueno, no importa. Que en el último tiempo se divertía mucho. No sé de qué cuadro será Marcos, ¿no? De Racing. Está bien. Es uno de los equipos que he ido a ver varias veces, ¿viste? Así. Yo tanto no. Claro. Tanto no. Yo lo fui a ver. Bueno, mirá, ¿viste? Los viejos tenemos eso, que podemos contar tantas cosas. Lo fui a ver en la final de la Libertadores, en la vuelta con Nacional de Montevideo en la cancha de Racing. Creo que era año 66 o 67. Y por supuesto vi en directo. Era desde Chile, ¿no? No, desde Uruguay, el gol del Chango Cárdenas. Si no conoce al Chango Cárdenas, es un hincha Racing trucho, ¿viste? Porque si es hincha de Racing, tiene que conocer al Chango Cárdenas, ¿viste? Okay. Dice que lo conoce, pero igual, bueno. Está bien. Yo si no fuera por Costas, hasta hubiera hinchado por Racing. No me gusta Costa, no me gustan los tipos que exageran su idilio con la gente y con la hinchada, viste que lo, qué sé yo, como me resulta pegajoso, creo que claro. El hincha de Racing se debe sentir así. Claro. No sé si sobreactuación, no me animo a decir que es una sobreactuación, pero sí con mucha euforia tratar de acercarse al hincha. ¿Sí? Uno del otro lado cuando está en un vende en humo, un estado, se le dice en mi pueblo. Es un poquito vender humo, pero si los resultados vienen, yo desde el domingo, por ejemplo, las redes sociales de Boca que estuvieron a full, de corazoncito, vamos el changuito, vengan todo blanquito, Barinaga, sí, mirá qué lindo cómo festejan. Le festejo todo. Estoy en un estado de gracia tal, desde hace 3 días, que vengan a cualquier cosa, muchachos. Juguemos. Y vamos con el sifón hasta el 2026, hasta diciembre del 26 y ya está. Vengan todos, vamos todos juntos. No traen a nadie, no sigue la limpieza. Seguimos sin un volante por izquierda, sin jugar 4-3, no importa nada. por eso creo. Abandonaste los reclamos que le hacemos a Riquelme, que no podemos ir a la cancha los socios. No, para nada. No, no, no, son cosas distintas. Que hace negocio por fuera. Porque está bien. Ganamos, vamos a esperar, claro, pero... No podemos reducirlo solamente a los resultados futbolísticos. Ahora, como ayudan. Como dice la frase, el dinero no es todo, pero como ayuda. Y bueno, si Boquita gana, después los negociados, eso salen, me parece que más fácil todavía, pero... El Hard Rock, ¿viste? Yo lo del Hard Rock es terrible. Estoy indignado con el Hard Rock, ahora ya se olvidaron todo del Hard Rock. Bueno. Es que iba a pasar, tarde o temprano. Por algo, si vos ves las redes sociales, tanto de Boca como de otros medios, medios partidarios, además todos los jugadores salieron a hablar en estos días, todos dieron entrevistas, falta que salga... Bueno, Úbeda dio una conferencia de prensa, todos salieron a hablar, falta que salga a hablar Riquelme nada más, porque el estado de gracia es muy grande. Hoy el hincha realmente está contento. Hacía rato que no le dábamos. Hoy el hincha está feliz. Hacía rato que no le dábamos semejante paseo a las gallinas. Entonces, estamos contentos. Ahora, todo lo bueno, todo lo que podemos salir a decir o a blanquear o lo que sea, tiene que ser ahora, porque el domingo se puede caer. Es así, es Boca. Boca es así. Hace un mes estábamos fuera de todo. Se iba a prender fuego solo el club. Espontáneamente se iba a prender fuego todo. Ahora ganamos 3 partidos al hilo, le ganamos a River en el medio, lo paseamos, no le hicimos 5 porque algunos muchachitos no tenían ganas, o bueno, lo dejamos ahí. Hay que aprovechar, estamos en un estado de gracia que no estuvimos en todo el año en ese momento, hasta este momento digo, así que... Aprovechemos un ratito. ¿Cómo está el fútbol femenino? Se reanudó el torneo, la segunda etapa del torneo. ¿Cómo no lo avisan, che, con eso? Qué terrible. Sí, se transmite un partido por fecha solamente, ahora ni tenemos fecha. El formato del torneo es rarísimo, lo hablamos varias veces. Un torneo de 17 equipos se terminó dividiendo en 2 zonas como en el torneo local masculino. Formato de porquería, terrible, equipos que se... fueron a la B, podían tranquilamente salir campeones, lo mismo que sucede en el torneo local masculino, un desastre. Pero bueno, se reanudó el torneo después de las fechas que tuvimos, de donde jugó la selección argentina en la Copa de Naciones. ¿Son los playoffs ahora? Exactamente, estos son los playoffs. Los octavos de final se jugaron este fin de semana pasado, donde los resultados fueron, Ferro le ganó, se jugó partido único. Tanto octavos como cuartos se juega partido único. ¿En qué cancha de quién? En cancha del equipo que quedó mejor posicionado en la primera fase, ajá, en el primer torneo. Ferro jugó con Banfield, en cancha de Banfield. Empataron 1-1, Ferro ganó por penales 3-1. Racing le ganó 1-0 a Newell's. Newell's que salió campeón del primer torneo y muy buen campeón. La verdad, en picada a partir de perder un par de jugadoras. Van, tampoco en picada, pero se esperaba un poquito más. River le ganó 3-2 al SAT, al Social Atlético Televisión. Extrañamente, en los últimos 5 minutos, haciendo 2 goles, un partido que estaba cerrado y que estaba dominado por las chicas de SAT, se les fue de las manos en 5 minutos, se comieron 2 goles y clasificó River a los cuartos de final. De la misma manera que Gimnasia y Esgrima La Plata, un muy buen equipo, le ganó a San Luis en San Luis. Este viernes ya arrancan los cuartos de final, con San Lorenzo jugando contra Racing, partido que va a ser televisado por la cadena TNT Sports. De todas maneras, aquellos que no tienen el pack fútbol y todo eso, lo pueden ver a través de YouTube. Lo que hace TNT es transmitirlos gratis, los partidos del fútbol femenino, a través de YouTube, así que aprovechen eso. Como dije recién, San Lorenzo Racing, que va por televisión este viernes a las 5 de la tarde. También el viernes, Talleres contra River en Córdoba, 7:30 de la tarde. Y después, el martes de la semana que viene, y acá atentos hinchas de Boca, Boca Gimnasia en Casa Amarilla, va a ser transmitido el partido, repito, el próximo martes a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la tarde, Belgrano Ferro en Córdoba también. Atentos a los equipos cordobeses, atentos a las gladiadoras, veremos cómo sigue el torneo. Es partido único a partir de semifinales y de vuelta. Acá hay ventaja. ¿Los octavos con quién jugó Boca? Los octavos Boca no jugó. Porque no te escuchaba decir, ¿qué pasó? Exacto, es que eso es lo extraño también del torneo. Hubo como un... Loco. Fueron 2 zonas. Vamos a imaginarnos a tratar de armar en el aire, para que entiendan los oyentes cómo fue el formato de este torneo. Hubo dos zonas, una de 8 equipos, otra de 9 equipos. Los primeros 2 equipos de cada zona clasificaban directamente a cuartos de final. Del tercer puesto al sexto clasificaban octavos de final. Entonces, del tercero al sexto de cada grupo jugaban entre sí, quedaban 4 equipos que iban a cuartos de final y otros 4 equipos ya esperaban en cuartos de final. Y esos cuartos de final se dan este fin de semana que viene. Ajá. Un mes y medio, no, más, 2 meses después del último partido que tuvieron las gladiadoras por... el último partido oficial que tuvieron las gladiadoras por el torneo local. En el medio recordamos que estuvo la Copa Libertadores, donde las chicas llegaron hasta los cuartos de final. Perfecto, entonces. Todas las novedades. Me queda claro. ¿Tenemos película? ¿Qué tenemos? Hoy lamentablemente no tenemos un estreno. De todas maneras quiero recordarles a los oyentes, aquellos que nos siguen miércoles a miércoles, primero, calma, van a llegar varias películas, vamos a hablar de algunas películas inclusive que estuvieron en el Festival de Cine de Mar del Plata. Pero quiero recordarles, primero, que entren a nuestro canal de YouTube, por supuesto, que vuelvan a escuchar la columna de la semana pasada, que presentando este festival, al cual debo decir también que tuve el agrado de concurrir a través de algunos días, recordarles que algunas de las películas que están siendo proyectadas en el festival pueden encontrarlas gratuitamente en internet a partir de distintos formatos que se fueron digitalizando a través del tiempo, a través de los años, y que llegaron en calidades bastante importantes, ¿no? La semana pasada hablamos de Fernando Birri, un director que a partir de su 100 aniversario se le está realizando un homenaje en el Festival de Mar del Plata, y tal como lo dijimos en la columna de la semana pasada, y para aclarar también a aquellos oyentes que no conocen quién es Antonio Birri, él fue uno de los precursores, podríamos decir, del cine documental en Argentina. Una de sus películas que va a estar siendo proyectado, un mediometraje llamado Tire 10, no solamente utilizó la forma documental, tengamos en cuenta también, fue avanzando la tecnología, las cámaras empezaron a volverse más pequeñas, empezaron a salir de los estudios, entonces los realizadores empezaron a decir, che, puedo filmar otras cosas, puedo documentar otras cosas. Está el ejemplo del Cine Verdad en Francia, en una película que, por ejemplo, salían a entrevistar a la gente en la calle, que le preguntaban qué es la vida. Bueno, tenemos una cámara, nos entra en la mano, podemos salir a filmar otras cosas, ¿qué podemos salir a filmar? Bueno, hay alguna lucha, alguna resistencia, se organiza una manifestación, podemos filmar eso, podemos llevar eso, podemos llevar esos reclamos. La cámara, el cine en ese momento se terminó volviendo una herramienta también de lucha, de resistencia, y empezaron a llegar también a fines de los años 50 y principios de los 60 discursos mucho más, discursos, iba a decir, más combativos, por supuesto que sí, pero discursos distintos y que se contraponían por ahí o querían contrastar con un cine clásico más preestablecido, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a las películas de Fernando Birri, las dos que se están proyectando en el Festival de Mar del Plata y que las pueden encontrar gratuitamente en YouTube, que es primero Tire 10 y después Los Inundados, el largometraje Los Inundados, una película extraordinaria. Impresionante, sí. Bueno, si nos vamos a Tire 10, por ejemplo, Tire 10 es una especie de utiliza recursos de un cine documental y utiliza también recursos por ahí de un informe periodístico para, de alguna manera, construir una especie de crítica a partir de cómo a un pueblito del litoral, del sur de Santa Fe, que vive en una miseria total, donde los chicos arriesgan su vida corriendo al lado de un tren para que le den 10 centavos, Tire 10, de ahí el nombre de la película, se empiezan a mostrar cómo vive esta gente y se empieza a representar márgenes y figuras o comunidades dentro de la sociedad que no eran representadas dentro del propio cine hasta entonces, ¿no? De eso más o menos va Tire 10, y en el caso de Los Inundados toma imágenes documentales, toma una historia donde se representa a estos sectores marginados, a estos sectores populares, pero acá también ya tomando por ahí algunos elementos de un cine más clásico, de una narración un poco más tradicional, lo que hace Fernando Birri es hacer una película en clave de comedia satírica. Una película realmente extraordinaria, muy entretenida, que, como dije recién, la pueden encontrar también en YouTube, a todos aquellos que no pueden pasar por el festival, ¿no? No es solamente el único homenaje que se hizo, muchos otros directores y directoras también, nuevas autoras, nuevas películas en competencia, muchas películas tanto internacionales, hubo una competencia internacional, hay una competencia también nacional, hay una competencia latinoamericana para que sirva también el festival, un festival de primera categoría. De categoría A, como se dice dentro de lo que es el mundo de los de los festivales de cine a nivel mundial, para poder utilizar volviendo al tanto la competencia de cine argentino como latinoamericano, utilizar el propio festival, el prestigio del propio festival como ventana hacia el mundo del cine, ¿no? Hacia nuevos públicos también masivos, y poder llevar nuevos discursos a la pantalla, a distintas pantallas, ¿no? A tener en cuenta, distribuidores de todo el mundo van a ver los festivales y después deciden si quieren llevar esas películas o no a sus propios países, a sus propios cines. Pero como decía recién, no fue el único homenajeado, y debo decir que tuve la dicha, y después oyentes, aquellos que no hayan visto la película, la pueden encontrar gratuitamente. Creo que en YouTube está dando vueltas, sino también hay algunos links liberados para poder ver cine, y muy buen cine de manera online y gratuita. Saben todos que acá particularmente siempre me gusta invitarlos a que vean una película en el cine. No los quiero alejar del cine, calma, las próximas semanas van a llegar algunos estrenos. Tenemos algunos estrenos que no queremos adelantar, por lo menos de mi parte no quiero adelantarlos tanto, ¿no? Porque si no, un poco después quedan perdidos en el éter. Pero sí, tuve el agrado de ver este fin de semana otra película argentina, una película remasterizada, restaurada, Rosaura a las 10, película del director Mario Sofici. Esto es en el Festival de Cine de Mar del Plata. Esto es en el festival, pero como dije recién, hay links liberados donde pueden ver la película, no en esta versión remasterizada que tiene apenas un año y que apenas está siendo proyectada por primera vez en la Argentina esta copia, que se remasterizó, se proyectó en Cannes hace unos meses y que recién ahora llega a nuestro país. Esa copia particular no, pero son películas que ya tienen... A ver, Rosaura a las 10 es de 1957, es una película que tiene 70 y pico de años. Entonces, menos, 68 años, o estoy calculando mal. Sí, 68 años. 68 años tiene Rosaura a las 10. Son películas que atravesaron un montón de formatos. Lo que está sucediendo ahora con el festival es que se están dando y se están proyectando unas nuevas copias remasterizadas que son impecables, que son impresionantes. No solamente se remasterizó la imagen, sino también se reelaboró la mezcla de sonido. Es una película que, más allá de su discurso, que por supuesto que envejeció espectacularmente, estéticamente envejeció muy bien también, formando parte de lo que suele llamarse el cine negro, ¿no? Una película de cine negro con un misterio a resolver, con un montón de personajes contando su punto de vista a partir de un hecho en particular. Una película donde inclusive aparece la figura del detective y demás. Muchas veces hablamos de policiales en esta columna, policiales de distintos países, y Rosaura a las 10 es una de esas películas de cine negro que podríamos decir que es un cine negro argentino, ¿no? Y hasta me atrevo a decir que cine negro porteño, porque hay muchos lugares, o algunos lugares en particular de la ciudad de Buenos Aires, que tienen también cierto protagonismo. No necesariamente, y acá vuelvo a la cuestión formatos, no necesariamente tienen que ver esta película de esta manera. Ojalá llegue a nuestras salas, ojalá llegue a la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho creo que va a llegar en algún momento, algunas proyecciones especiales seguramente tenga, pero hay otros formatos dando vueltas. Si uno busca, indaga por internet, e invito a los oyentes que se contacten con nosotros, que nos busquen por Facebook o que por Twitter. En Facebook somos Los Locos de Buenos Aires, o en Twitter arroba Los Locos La Tribu. Los invito a que se contacten con nosotros y que indaguen un poquito en internet y van a encontrar un montón de cosas liberadas que están en una calidad, por supuesto, no en la mejor calidad, pero que se dejan ver. Rosaura a las 10 es una película que he visto previo a esta proyección remasterizada, y la he visto de las mejores maneras posibles, podríamos decir, ¿no? Así que no solo Rosaura a las 10, sino también, como ya dijimos, Tire 10 y Los Inundados de Fernando Birri. Películas que sucedieron por los mismos años, es muy lindo también ponerlas en común, ver qué nuevos discursos estaban apareciendo en el cine argentino a fines de los 50 y principios de los 60, ¿no? Con la famosa llamada generación de los 60, con un montón de directores como Lautaro Murúa, como Mario Sofici, que ya venía de un cine industrial de los años 30 y 40. Como Fernando Birri también, un montón de directores que traen nuevos discursos, empiezan a experimentar por ahí con nuevas formas de hacer cine y de contar cine y de mostrar cine también. Fueron, o mejor dicho, marcaron una coyuntura que es característica y es posiblemente de las más definidoras del cine argentino en toda su historia, ¿no? Uh-huh. Así como los comienzos del cine industrial en los años 30, así también como, ¿por qué no?, el nuevo cine argentino en los años a fines de los años 90. Así que invito a que indaguen un poco, que busquen. Ya les dije, Tire 10 y Los Inundados está en YouTube. Las pueden ver las dos en una calidad muy interesante. Y Rosaura a las 10 también. Y ya dejo la promesa, el miércoles que viene, algún estreno. Las próximas semanas vamos a tener varios estrenos. Vos sabés que estaba escuchando lo que decía Fernando Birri. De joven, allá por los 60, estudió en Italia. Sí. Era la época del surrealismo, ¿no? Que todo ese cine que se revolucionó, y bueno, la meta para estudiar era allá. Y las cosas de la vida, que después él funda la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, la Escuela de Cine. Y muere allá, creo que por el 17, muere en Roma. Es decir, vuelve a Roma un gran cineasta. Bueno, de toda la generación. Él era del, creo que más grande que Pino Solanas, ¿no? Pero sí, tiene que ver con esas. Vos recién hacías una buena descripción. Apenas un par de años, eran casi que contemporáneos. Una generación de que salieron muchos representantes argentinos que dieron vuelta por el mundo, ¿no? Hablo de Torre Nilsson. Sí. Torres Nilsson, bueno, y Torres toda Río. Su familia, sí. ¿No? Torres Río y Javier Torres, es decir, que fueron, pero que marcaron una época de un gran cine. Bueno, y Rosaura a las 10, ¿quién es? El director es Mario Sofici. Sofici, claro, sí. También. Mario Sofici. Claro, ese es anterior. Sí, extraordinario. Sí, que Sofici justamente fue de alguna manera fue como la, podríamos decir, el ejemplo, o el hilo conductor, podríamos decir, entre un cine industrial de los años 30. De hecho, Rosaura a las 10 es una película hecha en por Argentina Sonofilm, uno de los dos, junto a Lumitón, los dos estudios más grandes de cine argentinos, ambos fundados a fines de los años 20, ¿no? Uh-huh. Sofici, director, por ejemplo, de Prisioneros de la Tierra, viene laburando de los años 30 hasta los años 60 ininterrumpidamente, y va desde un cine recontra industrial, llega hasta la generación del 60 y de alguna manera lleva el manto de, bueno, pasamos de un cine, como ya dije varias veces, un poco más tradicional en sus formas de producción y en sus formas de y en sus estéticas, pasamos a experimentar un poco más. Una recomendación más para los oyentes que me estaba quedando colgada, y ya que estamos para todos los hinchas de Boca, también se presentó en el Festival de Mar del Plata, y los oyentes la pueden ver gratuitamente en YouTube, una remasterización de La Raulito. Qué inclusive estuvo Marilyn, La Raulito, dirigida por Lautaro Murúa. E inclusive Marilina Ross estuvo presentando la película en Mar del Plata. Una experiencia que me estaba quedando afuera en este momento. Los oyentes la pueden ver. Pueden verla a través de YouTube gratuitamente. duele un poco no invitarlos al cine, pero por lo menos un cine que está ya tan alejado de nuestra época, es complicado traerlo de vuelta. Aparecen estas opciones en festivales, pero también tenemos lejos Mar del Plata, así que les recomiendo que indaguen. Dimos bastante información respecto a los años 50-60 en Argentina, lo que fue la generación del 60 en Argentina, así que dimos bastantes nombres como para que jueguen un poquito. Muchos tengan alguna regresión en el tiempo y puedan ver un cine que ya hace mucho tiempo no se ve tanto en salas como en la propia televisión. Mucha gente importante fue a Mar del Plata, porque estoy viendo que está lleno de gallegos que están filmando acá, que vinieron al festival. Está dando vueltas por ahí Carmen Maura. Carmen Maura no vino al festival. Hacía tanto que no la veía y la veo. Ya estamos grandes, ¿viste? Sí. Es un poco más grande que yo, pero... Bueno, Carmen Maura no vino al festival, de todas maneras. Ah, vino a filmar. Vino a presentar una película de terror llamada Vieja Loca, que iba a ser la opción en nuestra columna el día de hoy, pero por temas de agenda, lamentablemente, va a tener que quedar para otro momento. Vino Isiar, alguien de La Casa de Papel. Sí, a presentar La Casa, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y vino a filmar también acá? No, vino a presentar la película en Mar del Plata. Ah, una película argentina con ella. Exactamente, sí. La Casa se llama. Claro. Bueno, en España parece que hay mucha plata para el cine, ¿viste? Están filmando mucho, ¿no? O ayudando a filmar mucho. Sí, sí, sí. Bueno, inclusive es una de las opciones, de las pocas ahora que tiene el cine argentino, que es buscar socios, hacer una coproducción. Bello. Falta plata en el Inca. Es lo que toca. No, plata no falta. Me parece que no la sueltan los muchachos. Ya la van a soltar, ¿no? Y hay que movilizarse, viejo. Sí. Gracias, Marcos. Quédense, viene algo con R. Gracias, Camilo. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau, sean felices.